Semillas de Superación. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en Teología por la Universidad Gregoriana de Roma y doctor en Psicología por la Universidad de Chicago. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez Cadena. El miedo y la angustia. Se ha hecho célebre la frase pronunciada por el entonces presidente de los Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, durante la Gran Depresión Económica de los años 30. Lo único que debemos temer es el miedo mismo. Lo único que debemos temer es el miedo mismo. Ahora bien, ¿qué es eso que llamamos miedo? Que todos, hombres y mujeres, experimentamos con frecuencia y que tanto nos hace sufrir. Según un conocido diccionario de psicología, el miedo es esa sensación tan molesta, es una emoción de violenta agitación o sobresalto ante la presencia o actual o anticipada de un peligro o dolor. La palabra temor se considera como sinónimo de miedo. El miedo se distingue de la angustia, aunque con frecuencia las dos emociones son compañeras inseparables y sus linderos son muy borrosos y vagos. La angustia es un estado emocional desagradable, un sentimiento de amenaza que la persona no puede decir de dónde viene tal amenaza. Mientras el miedo es una reacción emocional ante un peligro generalmente externo al individuo, definido y de una naturaleza más o menos conocida, la angustia es una reacción vaga, imprecisa, ante una amenaza. Muchas veces no se puede identificar que brota del interior del propio ser. Es como una aprensión vaga de un peligro incierto. Aunque nos cueste mucho identificar a estos verdugos, a todos nos han atormentado no una, sino muchas veces. Son muchos los temores que nos hacen sufrir. Algunos miedos que nos atormentan con frecuencia son el miedo al fracaso, el miedo al éxito y a las responsabilidades, el miedo a la intimidad, a la desaprobación y a las críticas, a la soledad, al trato con la gente, a lastimar a un ser querido, a los cambios y al propio crecimiento y ejercicio de la libertad. La angustia es un verdugo que domina el arte cruel de las más refinadas torturas. Así se expresa Kierkegaard, conocidísimo filósofo y teólogo danés, precursor de las doctrinas existencialistas modernas. Ningún gran inquisidor tiene preparadas tan terribles torturas como la angustia, y ningún espía sabe cómo atacar más arteramente al hombre aterrorizado, eligiendo la oportunidad en que sea más débil. Nadie, como la angustia, sabe cómo ponerle trampas para cogerle y enredarle. Y ni el juez más ingenioso sabe interrogar mejor y examinar al acusado como lo hace la angustia, que nunca le deja escapar, ni por la fuga, ni por la rebelión, ni en el trabajo, ni en el juego, ni de día, ni de noche. Hasta aquí Kierkegaard. Toda persona normal, no solo las mujeres y los niños, sino también los hombres, experimentamos muchos temores y el aguijón profundo de la angustia. Por eso es tan importante aprender a controlar estos sentimientos. ¿Quieres entonces un decálogo para manejar el miedo y la angustia? A continuación, vas a escuchar algunas sugerencias prácticas para aprender a manejar el miedo y la angustia. Primera, no le tengas miedo a la angustia. El temor de sentir angustia causa angustia. Apenas comienzas a sentirte amedrentado ante la mera posibilidad de sentir angustia, esta se hace presente. Generalmente, cuando uno se preocupa por algo, tanto peor. Cuanto más te preocupes por la posibilidad de experimentar un ataque de angustia, más probable será que esta ocurra. Segunda, acepta tus temores y angustias como sentimientos naturales que uno tiene que experimentar sin combatirlos ni resistirlos directamente. La clave para manejar el miedo y la angustia está en aceptarlo simplemente. Cuanto más trates de librarte de tus miedos y los consideres más inaceptables o vergonzosos, tanto peor. Cuanto más los ignores y menos atención les prestes, aceptándolos con naturalidad, tanto más disminuye su poder contra ti. Tercera, asume esos sentimientos como propios. No mires la angustia como algo extraño y separado de tu persona, como algo que te quita tu autocontrol, sino como algo que tú experimentas, que está dentro de ti y que está por consiguiente sujeto a tu control. Cuarta, acéptate a ti mismo tal como eres. El hecho de que sientas angustia no significa que seas un bicho raro, ni que debas ir donde un psicólogo, ni que debas autodespreciarte. El rechazo de los demás no puede lastimarte si tú mismo no te desprecias a causa de él. Nadie puede rebajarte ni a ti mismo si no se lo permites. Un fracaso no puede destruirte, a no ser que tú te autodesprecies por causa del mismo. Para poder aceptarte, No tienes que ser amado y aceptado por todo el mundo. No tienes que ser perfecto para poder estimarte. No tienes que tener un completo dominio sobre tus sentimientos para considerarte una persona digna. Quinta, reconoce que el miedo es una emoción aprendida. Por consiguiente, se puede desaprender, o sea, que eres capaz de aprender a controlar tus temores. Sexta, deja de preocuparte por la simple posibilidad de que algo desagradable podría sobrevenirte. No caigas en la trampa de qué sucedería si, andártelo repitiendo, qué sucedería si tal cosa, qué sucedería si tal otra. Abandona la creencia neurótica de que es importante asegurarse contra todo peligro posible. Lucha contra la idea de que tienes que pensar constantemente en concentrar tu atención sobre ella. Recuerda que no son las circunstancias por sí solas, sino tus pensamientos y la interpretación de los sucesos lo que causa tus temores. Ten sumo cuidado en descubrir y combatir el diálogo interior negativo, reaccionando vigorosamente contra ciertas necedades mentales o conceptos neuróticos, tales como los siguientes. Tengo que preocuparme terriblemente por tal cosa. El preocuparme me ayudará a... Cuanto más concentre mi atención en tal peligro, mejor lo evitaré. Es importante pensar en el peligro simplemente porque podría actualmente ocurrirme. Séptima, evita la obsesión por las catástrofes. En el momento en que te convences de que algo es espantoso o terrible, o que está por sobrevenirte una catástrofe, te llenas de temor. Mediante el diálogo interior puedes hacer dos cosas. Primero, convencerte de que si llegara a presentarse tal situación, al fin de cuentas no constituiría una catástrofe. Acepta tu temor, no como un terrible inconveniente, sino como una pequeña molestia. Y segundo, convencerte de que aunque la situación fuera realmente catastrófica, de nada te serviría descontrolarte porque tu angustia desmedida empeora la situación. Octava, recuerda que por el hecho de sentir miedo no quiere decir que estés perdiendo la cabeza. Muchas personas creen que sentir un ataque de angustia significa que se están volviendo locas. Estar angustiado o volverse neurótico no es volverse psicótico. Son dos cosas muy diferentes. Novena, mira el miedo y la angustia como un desafío, como un problema que puedes y vas a resolver, no como una catástrofe de la cual tienes que huir. Cuando tus reacciones son excesivamente intensas, la angustia se apodera de ti y te domina. En cambio, cuando te esfuerzas por resolver el problema, tu atención se concentra en la búsqueda de una solución y la angustia se calma y desaparece. Décima, aprende a relajarte. Atiende y practica algún método de relajación sistemática. Una persona físicamente relajada no puede permanecer ansiosa. Después de relajarte, imagínate que estás ejecutando precisamente el comportamiento que te causa temor, pero representándote en tu imaginación como una persona tranquila. ¿Quieres otras ayudas para no ser esclavo del miedo? Escúchalas a continuación. Afronta, mediante experiencias de la vida real, lo que más temes. Esto supone por lo menos tres elementos. Primero, aprender prudente pero resueltamente a tomar riesgos para exponerte a lo que te causa miedo, como pueden ser los fracasos, las críticas, el hablar en público, etc. Segundo, no inculparte a ti mismo cuando no logres actuar de manera perfecta. No seas perfeccionista, no confundas el valor de tu persona con tus logros. Y tercera, prémiate cuando logres cualquier progreso, por pequeño que éste parezca. Segunda manera de librarte de los miedos. Distráete cuando la angustia se está volviendo demasiado intensa. Es imposible angustiarse por algo si uno piensa en esto. Cualquier cosa que te distraiga de tus preocupaciones te dará alivio. Tus hobbies, una diversión, tu trabajo, un deporte, un recuerdo, una lectura interesante. Distráete cuando te sientas inclinado al miedo y a la angustia. Tercero, esfuérzate por tener una visión amplia de la vida y una extensa gama de intereses. La persona con amplias experiencias está capacitada para comparar su situación actual con otras experiencias positivas sin perder el sentido de las proporciones. Cuarta, no temas ser independiente. No puedes andar mendigando la simpatía de los demás. Hay personas que usan el miedo y la angustia para controlar a los otros, buscando que las compadezcan o para exigir privilegios y excepciones. Quinta, acepta la realidad. La vida está llena de peligros, de penas y de injusticias. Todo ser viviente tiene que sufrir y tú no eres la excepción. Pero recuerda que la mayor parte de las frustraciones no son tan malas como uno se imagina. Aunque uno sea realmente malo, no tienes por qué descontrolarte por ello, empeorando así la situación. Si uno se concentra excesivamente en lo malo, crea sufrimientos adicionales innecesarios para sí mismo y para las personas que lo rodean. Sexta, mantén expectativas realistas. No esperes progresos repentinos ni mágico respecto a la duración de los temores y angustias. Pueden permanecer más tiempo del que tú quisieras. Son una prueba para tu decisión y constancia. La intensidad. No formes expectativas falsas. A veces son más fuertes de lo que desearías. Tus temores, tus angustias. Demuestra tu capacidad de control y de tolerancia a la frustración. O respecto a la frecuencia con que ocurren, te afectan con más frecuencia de lo deseado. Lucha con valor para alcanzar la paz. Séptima, ten cuidado con el poder del fenómeno que llamamos recuperación espontánea. Existe una fuerte tendencia de los síntomas neuróticos o enfermizos a renacer cuando uno ya pensaba haberse librado de los mismos. No te desanimes. Es la recuperación espontánea. Se puede ganar una guerra, aunque se pierdan varias batallas o escaramuzas. Y finalmente, confía en la divina providencia, en el amor de Dios que todo lo dispone para bien de los que le aman, y en el poder pacificante y reconfortante de la oración. Trata de experimentar en la oración siguiente el poder pacificante y reconfortante de la oración. Oración de la liberación de la inseguridad y del temor, de Franz Heisen. Ayúdame a liberar, Padre Santo, de la inseguridad y del temor. A no planificar demasiado lo que he de hacer. A no proveer más de la cuenta de lo que ha de ocurrir. Ni a basar mi paz en sentirme seguro. Ayúdame a enfrentarme a los retos de la vida sin necesidad de certeza absoluta, sabiendo que sobre la marcha iré aprendiendo, me iré adaptando, y mi organismo irá desarrollando habilidades y encontraré ayuda para ir resolviendo los problemas que se vayan presentando cada día. Pues la carga que se acoteja en el camino y el camino se hacen andando. Hazme ver que tener valor no es sentir miedo, sino lanzarse a pesar del miedo. Y que es preferible fracasar en el intento que no intentar. Hazme ver que si me pongo algo que necesito o que me ilusione, probablemente lo consiga por la motivación que me impulsa. Y de todos modos, solo intentando sabré si puedo. Si no logro superar la inseguridad y el temor, ayúdame a aceptarme con paz y a no sentirme mal, pues por eso no soy inferior ni incapaz, sino simplemente humano. Y la inseguridad y el temor no me impiden ser feliz. Libérame de preocuparme por lo que ha de venir, pues prever lo malo, lo que puede ocurrir, es un juego de mi mente que me hace daño, y me hace daño en mi mente y en mi cuerpo. ¿Cómo sería este juego en mi mente, esperar que todo ocurra triunfalmente? Trataré de continuar mis actividades normales, como si aquello no ha de ocurrir, poniendo de mi parte todo lo que puedo y viviendo plenamente el día de hoy,